8 de la mañana, 3 minutos en casi todo el país. El contacto es con el director de minería de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pérez. Sebastián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires se lanzó en Olavarría, en estos días, antes de ayer precisamente, la Tecnicatura Superior en Minería. ¿Por qué no nos contás de qué se trata precisamente? Sí, mira, en realidad es un proyecto que viene trabajando hace un tiempo desde la Municipalidad de Olavarría y del ITECO. Y bueno, desde la provincia acompañamos en este proceso de consolidación de esta carrera. Y bueno, finalmente ya se arribó a un acuerdo con Educación Superior en los términos de la currícula. Y bueno, ya la lanzamos en Olavarría como para que ya tuviera performance a fin de año y ya la gente que se decidiera estudiar a partir del 2010 tuviera esas dos opciones en cartera. Uh-huh. Es una Tecnicatura Superior en Minería que no hay en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la opción de desarrollarla en Olavarría, te imaginaste, porque es la plaza más importante de minera de rocas del país, así que era el ámbito adecuado para instalarla ahí, ¿no? Uh-huh. Esta localización clave que va a tener esta Tecnicatura en Olavarría se implementa para incorporar a quiénes al ámbito de esta Tecnicatura. ¿Quiénes van a poder acceder a esta Tecnicatura? Mira, pueden acceder a esta Tecnicatura. Para acceder a una Tecnicatura tenés que tener secundario completo. Uh-huh. Y pueden acceder cualquier chico que tenga secundario completo, operarios hoy de canteras que tengan secundario y que quieran mejorar su formación. Uh-huh. Y bueno, tiene un combo de materias que le van a dar un perfil muy interesante al alumno, porque le van a dar, además de las herramientas básicas de cualquier tecnicatura, le van a dar herramientas en lo que es el tema de gestión, el tema medioambiental, el tema de seguridad e higiene, el tema de informática, algo de idioma. Es una preparación importante, además de los temas específicos que tienen que ver con la carrera, como geología, topografía, minería, uso de explosivos y demás cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos años será el estudio de la Tecnicatura? Casi 3 años es la duración. Casi 3 años. Y tiene una componente de prácticas en el lugar bastante importante todos los años a partir del segundo semestre del primer año. Ajá. Así que ahí salen al territorio y hacen los chicos que estudian van a tener una práctica bastante interesante. Uh-huh. ¿Se llega a esta Tecnicatura por pedido de demanda precisamente del sector empresario o es una iniciativa del gobierno? Mira, en realidad esta era una carrera que en el ITECO ya estaba desde hace mucho tiempo. Uh-huh. El ITECO había gestionado la Tecnicatura en Minería hace mucho tiempo, estaba dormida, no se había reflotado el tema. A partir de algunos contactos que tuvimos con el sector privado, que inclusive tuvo el intendente José Echeverri con algunos de ellos cuando fue el congreso de áridos que se realizó en la Argentina, en la localidad de Mar del Plata, bueno, le presentan a José a gente de la Politécnica de Madrid, que tiene una escuela de minas allá de más de 200 años. Uh-huh. Y le manifiestan de la necesidad de armar esta Tecnicatura. Estaría bueno armar esta Tecnicatura en Olavarría, por la plaza, por la cantidad de gente que trabaja relacionada a la minería. Uh-huh. Y bueno, esto fue hacia fines del 2008. Uh-huh. Así que bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar en el tema y se avanzó. Yo cuando viajé al Congreso de Áridos de este año en Valencia, en España, volví a tomar contacto con la gente de la Politécnica, ya firmé un convenio, veníamos avanzando con ellos en el diseño curricular para que fuera lo bastante parecido a ellos como para minimizar el trabajo posterior. Uh-huh. Y bueno, firmé un convenio de colaboración allá con la Politécnica de Madrid representando al ITECO y otro convenio marco de colaboración mutua representando a la provincia y refrendado también por la Secretaría de Minería Nación. Uh-huh. Así que eso le dio el marco institucional como para que avanzáramos en firme con esto de la articulación con Valencia inclusive, y bueno, ellos están viniendo ahora a fin de mes acá a Olavarría para trabajar un poco en el tema. Pero ya te digo, de esa reunión que hubo en el Congreso de Ríos de Mar del Plata, que le plantearon a José esto, se empezó a trabajar desde ahí, y bueno, el armado de la carrera y de la currícula en sí se hizo junto con la gente de la industria, de la minería, o sea, armamos mesa de trabajo, nos reuníamos en la agencia de desarrollo y fuimos puliendo el desarrollo curricular en base al perfil de técnico minero que ellos necesitan en la cantera, ¿no? Uh-huh. ¿Desde cuándo se abre la inscripción para esta tecnicatura, Sebastián? Mira, la inscripción se abre ahora a partir de diciembre y bueno, creo que se extiende, creo que la carrera en sí empieza en marzo o abril, no tengo fechas precisas, pero la inscripción no se abre en septiembre, si inclusive ya hay algunas consultas, así que... Pero pueden llamar al ITECO y ahí les van a informar correctamente. Sebastián, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, y un abrazo. Un abrazo grande. El director de minería de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Sebastián Pene. Bueno, una carrera que se suma precisamente como oferta laboral para capacitar a aquellas personas que están trabajando en el sector de la minería en Olavarría, o para aquellas personas que tengan título secundario completo y quieran capacitarse precisamente en este área laboral. 8 de la mañana, 10 minutos en casi todo el país. En línea, un encuentro entre